América Latina está ante un nuevo dilema histórico porque lo avanzado en 10, 12 o 20 años, según el punto de partida de cada realidad nacional o local, produjo una nueva América Latina, una nueva situación continental, se escucha mejor este, que a su vez dialécticamente ha generado, ha conducido a nuevos dilemas. No hay dilema que se resuelva que no conduzca a un nuevo dilema. Esa es la marcha de la historia, no es unilineal. Esos nuevos dilemas, esos nuevos problemas, esos nuevos desafíos y perspectivas ante los que estamos son más complejos que aquellos por los que comenzamos hace 20 años con el Caracazo, que fue la primera rebelión que enfrenta un gobierno neoliberal, un paquete económico neoliberal y que derrota a ambos en la calle. De allí en adelante, una sucesión de 15 rebeliones de carácter nacional en 5 países y una veintena de rebeliones locales produjeron esto que se llama hoy América Latina o la nueva integración o los gobiernos progresistas o la zona progresista o las tres Américas Latinas. Cada politólogo o cada analista del lado que sea, de la disciplina que sea, escoge el argumento que más se acopla a su comprensión de la realidad. Cuando se habla de tres Américas Latinas, es porque se habla de la América Latina de la derecha, que es el cordón del Pacífico, Chile, Perú, que cambió de gobierno, pero no cambió de política y régimen, Colombia, referido siempre al tipo de régimen, al tipo de Estado y al estilo de gobierno. Panamá, que la vemos en estado de rebelión justamente por esa razón, Costa Rica y México. Ese cordón del Pacífico sería una América Latina recostada sobre los grandes bloques económicos del Asia-Pacífico, el ASEAN, que son la cadena o el motor principal del comercio y la economía mundial en desplazamientos tectónicos de lo que era el mundo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, dominado por el centro-norte de Europa, Japón arriba que decayó y Estados Unidos en el hemisferio occidental. Eso es lo que se ha modificado en el sistema mundial de Estado y permite a este cordón del Pacífico apoyarse sobre grandes economías muy dinámicas que le proveen inversiones, capitales, mercancías, mercados para comprarles. Y le facilita esa dinámica que tienen algunas de esas economías. Bueno, curiosamente, las rebeliones de Perú y las rebeliones de la rebelión actual de Panamá son la respuesta o dos respuestas a ese acomodamiento de 2 países del cordón del Pacífico a una realidad que los favorece como estados, regímenes y gobiernos. Está la otra América Latina que sería la aglutinada, no aglutinada, la que gira alrededor del modelo Brasil, que algunos llaman neodesarrollismo en relación al viejo modelo desarrollista de los 40, 50, pero nuevo por las condiciones actuales del mundo y que tiene como identidad Uruguay, Argentina y otros países que aplican modelos políticos y modelos económicos similares, en alianza con un sector de las multinacionales, con un sector de la burguesía local, no nacional, pero local, de capital local, y que están atadas todavía por pactos semicoloniales a distintos o a algunos órganos financieros internacionales, a menos que antes, es verdad, pero todavía siguen atados a pactos semicoloniales con organismos de poder financiero o político y militar de Estados Unidos. Las prácticas militares que hace Uruguay con el Comando Sur o que hace Brasil con organismos militares de las Naciones Unidas, o ser la cabeza Brasil, Uruguay, Chile, con el apoyo de Argentina en buena medida en Haití, es exactamente una definición desde el ángulo bélico de lo que significan esos pactos de dominación semicolonial. Esos pactos fueron rotos en 3 países. En algunos están dañados, pero fueron rotos en 3 países: Venezuela, Bolivia y Ecuador. Ecuador es quizá el caso más sonante porque se expulsó o se eliminó una base militar. Y eliminar una base militar para un país tan pequeño en una situación mundial donde el dominante es tan poderoso y delicadamente atacado o agresivo por las respuestas que tiene en Medio Oriente, Asia, Eurasia y América Latina, la verdad que hay que ser bien cojonudo para, y bien atrevido para expulsar o eliminar una base militar en un país tan pequeño como Ecuador. Venezuela hizo lo mismo, con menos perfil mediático, el día que expulsó a la misión militar del Estado Mayor, que estaba desde hace 24 años con una oficina propia en el Estado Mayor y que el sistema informático instalado por ellos les permitía verificar y controlar toda la información del Estado Mayor venezolano. El día que eso se ocurrió, que fue expulsado en el año 2003, Venezuela fue mucho más libre, pero eso no tuvo una resonancia, tuvo el valor interno de ser conocido por la población que sostuvo eso. Y lo mismo pasó en Bolivia con la relatividad de un país muy débil, un Estado muy débil y un gobierno similar a su Estado, que tiene menos capacidad para imponer algunas políticas que puede tener en su programa, pero no lo hace igual. Esas tres, estaría luego la tercera, América Latina, llamada progresista, donde pueden encajar países como Nicaragua, El Salvador, se incluye a Uruguay, se incluye incluso a Brasil, algunos incluyen a Argentina, donde estaba Honduras, pero es una, y están varios países de la zona Caribe, pequeñas islas o islas-estado de la zona Caribe. Lo cierto es que esas tres América Latinas no existían hace 20 años o hace 10 años. Esa es una novedad, aunque sea sinuosa, difusa, aunque no haya precisión, aunque sea poco categórico el concepto que las discrimina, que las diferencia, sobre todo cuando colocas la palabra progresista, que a mí siempre, se conoce en muchos lados, pero yo aprendí a entenderla mejor en su capacidad babósica en Buenos Aires, cuando visitaba mucho al llegar a este país la esquina de Callao y Corrientes, que es una de esas esquinas de emblema de la ciudad más burguesa de América Latina. Ustedes tienen la ciudad más burguesa de este continente. Y en esa ciudad, ser progresista es ser de la esquina de Callao y Corrientes, o ser de la calle Corrientes, y puede ser del bar La Biela, tranquilamente, no hay problema. Y en el bar La Biela se lee sobre todo Página 12, que es un diario progresista. Es un término donde puedes colarte con tranquilidad, salir y volver, hacer lo contrario de lo que hiciste el rato anterior, y no hay problema, todos seguimos siendo progresistas. Entonces, progresista es Daniel Ortega, que promueve desde el gobierno una ley de protección de patentes. Cuando la burguesía, una parte importante de la burguesía argentina, está contra la ley de patentes. Entonces está por debajo o por detrás de la propia, de una parte de la burguesía argentina, el gobierno, que es la primera ley que propuso al gobernar de nuevo Daniel Ortega hace 2 años que volvió, 2 años y medio que volvió al poder. Y al mismo tiempo se opone a la guerra de Estados Unidos contra otros países. Eso es progresista, pero no es progresista. Son gobiernos duales, muy duales, tan duales que uno no sabe a veces de qué lado. Tiene que dejar de ser camarógrafo y poner una fotografía muy estática para saber si ese momento de su política, su conducta es progresista y el momento que sigue fotografiado es regresista. Es lo contrario, es la anulación o la negación de lo que acaba de hacer antes. Esa realidad latinoamericana tiene un contenido dinámico de carácter social, político, cultural, institucional y mediático, de múltiples dimensiones, que es lo que ha conformado eso que se llama Nueva América Latina. Las diferenciaciones de los tres bloques, las tres corrientes, no metí al ALBA porque el ALBA es más específico, es el único proyecto antiimperialista de carácter o de programa anticapitalista que tuvo jamás América Latina, y eso es también parte de lo nuevo. Nunca, ni el Congreso de Panamá lo supera, el anfictiónico, ni el proyecto cubano para América Latina del año 62 al 64 lo supera porque fue frustrado. Cuba es un país muy pequeño y quedó aislado, además de aislado por enemigos, aislado porque es una isla y no tenía la capacidad de Estado como para proyectar eso más allá de lo que pudo hacer en 2 años y medio que duró, no me acuerdo el nombre de la organización latinoamericana que promovió. Y eso quedó ahí. Todos los demás proyectos similares al ALBA o de vocación bolivariana, eran discursos bolivarianos, para proyectos de economía integrada de carácter capitalista, como la CEPAL, como el CELA, como el MERCOSUR, que no tuvo esa invocación, pero ahora la tiene, como tanto, CARICOM, etcétera, la comunidad andina, etcétera. Lo nuevo está en que se ha desestructurado lo que existía como sistema de dominación estatal, como sistema de estados regional. Eso es lo nuevo en el terreno institucional. Y eso no fue posible en 15 o 20 años sin la profunda desestructuración social que vivieron las clases en América Latina, luchando en 15 rebeliones e infinitas, muchas, infinitas no existen, lucha social, pero miles de luchas locales que una estudiosa académica de Venezuela, Margarita López Maya, ex chavista, por maltrato del chavismo a ella y por sus confusiones de intelectual solo de libros, ella hizo el mejor estudio de las luchas de 5 países de América Latina, de registro empírico, y mostró cómo hubo 11.000 luchas de carácter y escala en 5 países de América Latina. La sorpresa para nosotros, los que venimos de Venezuela, aunque ya no, en mi caso no vivamos allá, es que 7.011 de esas 11.000 habían ocurrido en un solo país, que es lo que él relataba de ese proceso del Caracazo para acá. 7.011 luchas violentas, 38% ocurrieron en un solo país, pero en ese solo país, no por casualidad, se da el proceso de avanzada que estamos viviendo, que con todas las contradicciones y defectos y perversiones que tiene incluida, no logran anular el proceso, el carácter avanzado de ese proceso de transformaciones políticas. Eso es el resultado de 7.000 luchas. El segundo país fue Argentina en cantidad de luchas, son el mediado de los 90 al argentinazo del 2001, y el resto se distribuyó en países que, por ser más pequeños, no dejaron de ser intensas, como la rebelión del agua y del gas en Bolivia, que son ejemplares en América Latina, o rebeliones en Ecuador, como la insurrección indígena del año 1992, temprana, previa a la rebelión de México del año 94-95. Esa es la nueva América Latina, es una conjunción compleja, diversa, profunda, múltiple, de grandes tipos de lucha, profundos tipos de lucha, corrientes de rebelión distintas, que desigualmente en el conjunto del continente constituyeron una media histórica. Esa media produjo la nueva América Latina. Para decirlo en términos proyectivos, cuando dentro de 50 o 100 años los investigadores se pregunten qué es América Latina, tendrán que volver, como en Macondo, 50 años para atrás, y ver lo que está pasando en este corto paso histórico de 15 a 20 años, donde se han producido en nuestro continente la mayor cantidad de transformaciones que ha vivido el mundo, excepto el Medio Oriente y el norte de Asia, con una diferencia. Allá, bajo dominio de los tanques y aviones de Estados Unidos, aplastando lo que han podido, y han podido bastante, y en América Latina exactamente a la inversa, produciendo incluso gobiernos llamados progresistas. Por muy ambivalente y dual que sean Mujica, Cristina, Lula, Correa y alguno, o el salvadoreño, por muy duales que sean, son parte de lo nuevo en su terreno. La avanzada de lo nuevo, no el ritmo distinto, la avanzada de lo nuevo son Bolivia, Ecuador y Venezuela, porque han logrado constituir regímenes políticos, sistemas institucionales y gobiernos que al punto al que llegaron no pueden ser devueltos sino a tiros, con métodos de guerra civil. No pueden ser devueltos por votos así nomás. No pueden ser devueltos pacíficamente y menos por componendas de arriba, que también existen como proyectos en cada uno de esos tres países. Esa ambivalencia es la que vimos en el final de la campaña de Chávez, un hermoso triunfo, que hay que celebrarlo como triunfo propio, si no seríamos muy insensatos, pero que contiene todos los peligros de un triunfo sobre bases endebles, muy endebles, no solo en el terreno electoral. El discurso del balconcito del balcón del pueblo en Miraflores es el discurso de izquierda de la profundización, pero los personajes centrales de la campaña que rodeaban al presidente ahí, José Vicente Rangel y Diosdado Cabello, son los personajes y el discurso o los discursos de la regresión del proyecto bonapartista dentro de la Revolución Bolivariana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es el país que más ha avanzado en las transformaciones internas y de política exterior. El país que donde, desgraciadamente, porque ojalá hubiera sido Argentina, Brasil o México, para que la pendulación continental del proceso interno sea mayor y el efecto tectónico sea superior. Pero no, las cosas, las revoluciones llegan cuando les da la gana de llegar, no cuando las quiere uno ni cuando las quiere nadie. Y llegó a un país que es intermedio y desgraciadamente concentrado alrededor de una renta maldita llamada petróleo y que esa renta maldita penetra la conducta y la cultura e impide, retrasa, hace lento el proceso de transformación más profundo que vive un proceso en cualquier momento de la historia, que es el cultural, el de la cabeza, ese que no te pueden sacar sino con la muerte. Eso es superior, sería superior, si lo lográramos en los próximos 10 años, a todas las conquistas, todos los barrios adentro sumados y todas las conquistas económicas y sociales que son montones, son suficientes como para decir Venezuela ha cambiado. Esa nueva América Latina, para resumir, porque me queda poco, digamos, entiendo que es poco tiempo, tiene un centro protagónico o tiene un nuevo protagonista que es importante aislar un poco para saber su valor y saber su desafío, su reto, su determinación hacia el futuro, futuro inmediato, que es el de los medios. Cuando se habla de golpe suave, golpe seco, golpe institucional, tres variantes de un tipo de cambio institucional en el régimen que se hace para desplazar un gobierno adverso a los poderes que dominan ese gobierno, son gobiernos que tienen parecidos a, no es lo mismo, pero parecido al de Allende en Chile o al de otros que hubo en la década de los 60, 70 y al comienzo de los 80, que habiendo ganado poder institucional no tenían ni poder económico ni poder real. Esos nuevos gobiernos o esos nuevos golpes o modificaciones violentas, el de Honduras más violento que el de Ecuador, en Ecuador es una violentación constitucional con mucha violencia alrededor de ese hecho en el Senado de la República, todos tienen un factor común, usaron a la prensa como motivador o potenciador. Y todos tuvieron también otro factor común, que es el detalle de la nueva, uno de los detalles centrales, cualitativos de la nueva América Latina. Todos produjeron un fenómeno mediático de resistencia. Todos. Este fenómeno que fue más visible en Venezuela, por lo que contaba antes, el amigo, se da en todos lados, de manera diversa, con desiguales desarrollos. Pero qué casualidad que al otro día, o a las muy pocas horas de haber sido echado Lugo por errores de Lugo, no hay contrarrevolución si no es en relación a las debilidades de la revolución, y ahí no había revolución. No hay retroceso si no es en relación a la fuerza de quien avanza y viceversa. Esa es la dialéctica social. Y al no construir un gobierno suficientemente progresista y amplio, popularmente amplio, no gubernamentalmente amplio, el gobierno de Lugo facilitó, por errores propios, el avance de sus enemigos que estaban adentro. Su vicepresidente era su propio enemigo, o casualidad. Y es muy curioso tener al vicepresidente como enemigo en casa. Ya era un punto grave de esa conformación. Al día siguiente, o a las horas, se conformó una asamblea popular alrededor de la Radio Nacional de Paraguay. No me acuerdo el nombre de la radio, pero la Radio Nacional de Paraguay. ¿Radio? La Radio Pública. La Radio Pública, la llamada Radio Pública. Esa fue la expresión. Porque lo que se está discutiendo, así ocurrió en Honduras, de manera más violenta y más diversa, mucho más compleja, pero eran las radios las atacadas, los pequeños canales los atacados, los periodistas los asesinados, junto con los campesinos y trabajadores que los sostenían o con los que se relacionaban. Ese es el detalle, eso es lo que vivimos en Venezuela en el año 2001-2002. Eso es lo que vivieron los ecuatorianos durante el intento de golpe del año 2009, 10, no me acuerdo ya. Eso es lo que está contenido en una difusa y deformadamente en el debate sobre el 7D en Argentina. Deformadamente porque el objetivo es sustituir monopolios por monopolios, pero el contenido social de lo que acá está en debate es exactamente el mismo. ¿Son los monopolios o es una libre democracia de la opinión y la creación a través de la palabra desde el movimiento popular, aunque los gobiernos tengan también sus medios y la burguesía tenga también sus medios? Eso es lo que se debate, eso es lo que está. Así que eso es lo que expresa el movimiento Yo Soy el de México. Yo soy 132. Eso es lo que contiene. Ante un gran fraude se constituyen como poder social. Eso que es nuevo debe ser comprendido desde un ángulo teórico para que lo hagamos mejor. No debe haber proyectos mediáticos, política mediática, política de medios, construcción de medios de resistencia, llámense populares, comunales, comunitarios, no importa, medios de resistencia o de contrainformación que no tengan relación directa o indirecta con un proyecto social y político de transformación. Se puede, pero a mitad del camino, en algún momento del camino, del curso, de la cosa, de la lucha, te quedas, te anulan, te usan, te malusan, te deforman, te financian, te compran o te anulas. Cualquier, mira que tienes 10 variantes para escoger. Eso es lo que ha ocurrido incluso en Venezuela, donde giran alrededor de un proyecto social y político y un gobierno que favorece en términos desiguales, según sea el ministro, el área o la gana que tenga, se favorecen medidas de avance en el terreno de los medios populares. Aún ahí ocurre eso, imagínense donde no tienes un gobierno que favorezca de esa manera, que ponga, por ejemplo, como ministro a un tipo tan genuino, honesto y popular como Ernesto Villegas, sacando a un tipo tan impopular como Andrés Izarra, un ministro que es el entregador de los guerrilleros colombianos y de la FARC, del ELN y al Vasco, al genocida Santos. Él es el gobierno el que da la orden, pero es el ejecutor, Andrés Izarra, junto con otros que lo acompañaron. Bueno, yo no veo, salvo que cambie de esencia y de conducta y de historia, a Ernesto Villegas aceptando una cosa como esa, ejecutando ese tipo. Lo segundo que hizo al llegar al gobierno, a su ministerio hace unos días, fue llamar a Porrea y decirle, quiero hablar con ustedes para ver cómo hacemos planes comunes de desarrollo de medios populares. A Porrea, que ha sido el medio condenado desde Aristóbulo Isturiz, uno de los jefes más importantes del PSUV, hasta la orden de Izarra de que le saquen las publicidades a Porrea, porque a Porrea visibilizó, además de los yucpas que citaba él, de la lucha contra los yucpas, del Estado Zulia, del actual embajador en Argentina, que era el presidente de Corpo Zulia, que es el que ordenó a la Guardia Nacional reprimir a los yucpas, no solo él, hasta la visibilización de la expulsión de los apresamiento y expulsión de los compañeros luchadores colombianos, no importa de qué corriente sean ni qué método usan. Jamás se entrega un luchador, no importa la diferencia que tengamos con ellos. Bueno, esa diferencia de ministro habla de un tipo de gobierno, habla de un tipo de relación de fuerza, habla de un tipo de América Latina. Hoy, los medios que se construyan y la política que tengamos para medios de resistencia tienen que orientarse por algún proyecto social y político de transformación, que no se limita ni tiene como único objetivo la toma del poder, porque ya el siglo XX demostró que limitarse solo a eso es un grave error con peligrosísimas consecuencias, que el problema es mucho más complejo y que el poder es apenas uno de los grandes instrumentos a usar transitivamente en la construcción de una sociedad que debe ser mucho más democrática que aquella que sea ya democrática, porque más democrático no es el que más vota o cuántas votaciones ocurren en un país, es si la población trabajadora, que es la mayoría, el 80 o 90% de un país, logra autodeterminarse y controlar los poderes públicos o las políticas públicas. Eso que contaba el compañero de la FAL, respecto de la ley de cines o del financiamiento, si se logra bascular dentro de esos organismos y políticas, decisiones, el poder popular, el poder será popular, si no será un esquema o una consigna difusa también, como muchas políticas gubernamentales de los gobiernos progresistas. Ese es el secreto. En una polémica que hice por Radio Mitre con La Nata, me sorprendió su sorpresa porque pensé que era un poco más inteligente. Cuando él quiso arrinconarme en una pregunta sobre los grupos armados en Venezuela, que son muchos, las milicias, son muchos, las guardias rurales, pero él se agarró de los dos más pequeños, de los dos que menos pendulan o tienen importancia en la vida nacional, y permitió hacer un debate. Lo único útil de esa pregunta es que me permitió hacer un debate sobre democracia. ¿Qué es democracia en el terreno más delicado de la democracia, que es el terreno armado? Él no entendió, y confesó que no entendió, porque es bruto en política, es solo un periodista, que es más democrático un pueblo armado que garantiza la seguridad contra la delincuencia, por ejemplo, que no es el primer objetivo, en su barrio, como se hace en Venezuela, que las Fuerzas Armadas o el poder armado, el monopolio de las armas en manos de una corporación. Porque en algún momento cualquier corporación, verde, verdita o roja, rojita, será el instrumento de los mandantes de turno para impedir que el pueblo asuma poder popular. Si es corporación, es corporación. No hay nada más autoidentitario que una corporación, sino pregúntenle a McDonald's y a los funcionarios de Estado. Son exactamente corporaciones privadas o públicas. Ese es el secreto de la ley de medios o de las controversiales articulados de la ley de medios de Argentina, que es corporación por corporación. Entonces, para finalizar, democratización de los medios es democratización hacia abajo de la capacidad de expresión del pueblo a través de esos medios. En esa medida es que es muy buena la consigna: no somos medios, somos todo. O no haga televisión, no vea televisión, hágala. Porque no debe haber, hay, pero no debe haber un medio o un periodista militante, un periodista de comunicación popular, separado de proyectos sociales, para que no quede suelto en este remolino social y político donde los que no tienen una posición arraigada, una situación arraigada en los movimientos sociales, sencillamente serán arrastrados por el vendaval, aunque no lo sepan o aunque no lo crean, porque son grandes proyectos. El enemigo está rearmando sus estrategias en la medida que avanzamos. Y eso es lo que mostró Venezuela ahora en las elecciones y lo que está mostrando en cada país que revisemos. Bien, si el enemigo está rearmando sus estrategias, en el centro de esa estrategia están los medios. Porque la vida desde el siglo XX para acá se hace a través de la construcción pública en las ciudades y eso significa redes de medios. La clave está en cómo tener una concepción del medio y la política de medios al servicio de un proyecto general de transformaciones revolucionarias que no limite el medio popular a la información popular, que es una manera inconsciente, incluso involuntaria, de ser marginal en el proceso histórico. Muchas gracias.